Sección 40 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 10. Anatolio Kouragine había tenido que salir de San Petersburgo porque gastaba 20.000 rublos anuales, sin contar una suma igual de deudas que los acreedores reclamaban incesantemente a su padre. Este declaró por fin a su hijo que las pagaría por última vez, a condición de que fuese a vivir a Moscú, en donde le había obtenido una plaza de ayudante de campo del general gobernador, y de que se decidiera por fin a casarse con una rica heredera, por ejemplo, la princesa María o Julia Kouragine. Anatolio aceptó. Se dirigió a Moscú y fue a parar a casa de Pedro. Este, al principio, le recibió de mala gana, pero luego se acostumbró a él. Participó a veces de sus orgías y hasta le dio dinero sin exigir de él recibo alguno. Chinchín había dicho la verdad. Anatolio volvía locas a todas las señoritas gracias a la indiferencia que les demostraba y a la preferencia de que hacía alarde por las bohemias y las actrices, sobre todo por Mademoiselle George, con la cual se le suponía en relaciones muy íntimas. No faltaba a ninguna cena. Bebía mucho sin emborracharse, y se presentaba en todos los bailes y todas las reuniones en donde hacía ostensiblemente la corte a varias señoras del gran mundo. En cuanto a elegir, no pensaba en ello. Por la excelente razón, ignorada de todo el mundo, excepto de algunos íntimos amigos suyos, de que estaba casado ya. Un propietario polaco, en cuya casa había estado alojado 2 años antes, le obligó a casarse con su hija. Poco tiempo después, abandonó a su mujer y compró a su suegro, mediante una suma que se comprometió a enviarle, el derecho de continuar su vida de soltero y pasar por célibe. Jugador no era, porque las ganancias no le tentaban. Careciendo de todo amor propio, le era completamente indiferente la opinión que pudieran tener de él. Como no tenía ni un átomo de ambición, hacía la desesperación de su padre por continuas calaveradas que comprometían su porvenir y por sus incesantes burlas respecto a las dignidades y a los honores. Tampoco era avaro, porque nunca se negaba a hacer un favor. Lo que le gustaba sobre toda ponderación era el placer y las mujeres. No viendo en ese gusto nada de reprensible ni de vil, e incapaz, lo mismo para sí que para los demás, de calcular las consecuencias de sus actos ni de sus pasiones, se consideraba como un hombre irreprochable. Despreciaba francamente a los bribones y llevaba muy erguida la frente y muy tranquila la conciencia. Dólogov, que había vuelto hacía poco tiempo a Moscú, de donde había sido desterrado, llevaba desde sus aventuras en Persia un tren de vida de los más fastuosos. Jugaba fuerte y se entregaba a todos los placeres. No necesitó más para intimar de nuevo con su antiguo compañero de locuras y para aprovecharse de aquella amistad con miras enteramente personales. Anatolio apreciaba su inteligencia y su valor y le quería sinceramente, mientras que Dólogov necesitaba de él y de sus relaciones para atraer en sus redes a los jóvenes ricos, lo que se guardaba bien de que sospecharan. Aparte de estos motivos de un orden especial, hallaba un goce, una costumbre, casi una necesidad, en dirigir así a su capricho la voluntad ajena. Natalia produjo en Anatolio una violenta impresión. Mientras cenaba después del teatro, detalló una a una todas las bellezas de sus brazos, de sus hombros, de sus pies, de sus cabellos, y anunció su intención decidida de hacerla una corte asidua, sin tomarse el trabajo de pensar las consecuencias que resultarían para los dos. Estas vulgares consideraciones no entraban en sus costumbres. «Es muy bonita, amigo mío, pero no es para nosotros», le dijo Dólokhov. «Voy a decir a mi hermana que la convide a comer», repuso Anatolio. «¿Qué te parece?» «Espera a que se case, por lo menos». «Demasiado sabes lo que me gustan las chiquillas. Enseguida pierden la cabeza». «Ten cuidado. Mira que ya te dejaste atrapar por una chiquilla», repuso Dólokhov, haciendo alusión a su casamiento. «Por eso no me puede volver a suceder», contestó Anatolio, riendo a carcajadas. Fin de la sección 40.